las riendas. Voy a dejarte perder el miedo entre mis piernas. Comenzaré por tu piel, tú verás las estrellas. Te arrancaré el corazón antes que te des cuenta. Tengo